Buenos días, soy Marco, soy parte del Ministerio Miracles de Wonders en Pomona. Estamos leyendo la Biblia en un año, estamos por Jeremías capítulo 32. Palabra de Jehová que vino a Jeremías el año décimo de Sedequías, rey de Judá, que fue el año décimo octavo de Nabucodonosor. Y entonces el ejército del rey de Babilonia tenía cercado a Jerusalén, y el profeta Jeremías estaba preso en el patio de la cárcel que estaba en la casa del rey de Judá. Y si nos acordamos de por qué él estaba preso, es porque Dios le había dado una profecía a Jeremías: ve y profetiza a la gente de que los que se vayan con Nabucodonosor y se entreguen al rey van a vivir, pero los que se queden aquí y se esforcen a entregarse van a morir. Y si se acuerda el ejemplo que les da de los higos buenos y los higos malos. Entonces muchos de Judá se enojaron porque ellos pensaban de que Jeremías había sido pagado por el rey de Babilonia para que le dijera a la gente eso, y el rey de Babilonia podría conquistar la ciudad. Pues Sedequías, rey de Judá, lo había apresado diciendo: ¿por qué profetizas tú diciendo, así dice Jehová, he aquí que yo tengo, que entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y la tomará? Y Sedequías, rey de Judá, no escapará del mano de los caldeos, sino que de cierto será entregado en mano del rey de Babilonia, y hablará con él boca a boca, y sus ojos verán sus ojos. Y hará llevar a Sedequías a Babilonia, y allá estará hasta que yo lo visite, dice Jehová. Si peleareis con los caldeos, no sucederá bien. Eso es lo mismo que le dice el rey. Y dijo Jeremías: palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanamel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo: cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hananet, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuya es el derecho de la herencia, y a ti compete la redención. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hananel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y llamé testigos y pesé el dinero en la balanza. Tomé luego la carta de venta sellada según el derecho y costumbre, y él trasladó abierto, y di la carta de venta a Harut, hijo de Nerías, hijo de Mananías, delante de Hananel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían subido en la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Y di orden a Baruch delante de ellos, diciendo: así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: toma estas cartas de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en un vaso de barro para que se conserven muchos días, porque así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: aún se comprarán casas y heredades y viñas en la tierra. Si usted se acuerda, no sé si ha leído en Levíticos, donde Dios les da las órdenes a los hijos de Israel, cómo se compra y cómo se venden las tierras. Lo que Dios había estipulado era que usted podía vender la tierra suya, pero nada más podría ir a alguien cerca de su familia. ¿Sí me entiendes? O si yo tenía un hermano, yo le podía vender a mi hermano. Y habían condiciones que sí, yo le podía vender a un extranjero, pero el extranjero nada más la podía tener la tierra por 7 años. Y después de 7 años, en el año del jubilí, la tierra tenía que ser entregada al que me la había vendido. Pero si era mi familia, yo se la podía vender y él la podía tener indefinidamente, ¿no? Una de las cosas aquí que está interesante es que Dios le dice a Jeremías que compre la tierra, aun sabiendo Jeremías que Babilonia iba a conquistar a Israel y eso normal, la compra iba a ser inválida, ¿no? Porque Babilonia iba a dar la tierra a los que ellos querían, pero aún así la compra. Y después de que di la carta de Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo: Oh Señor Jehová, aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada difícil para ti, que haces misericordia y millares y vuelves la maldad de los padres en el seno de los hijos después de ellos, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Grande es consejo y poderoso en hechos, por sus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Que pusiste señales y portentos en la tierra de Egipto hasta ese día, y en Israel y entre los hombres, y te has hecho nombre cual es este día, y sacaste a tu pueblo Israel de la tierra de Egipto con señales y portentos, y con mano fuerte y con brazo extendida y con terror grande, y te diste esta tierra de la cual juraste a tus padres que se las darías, tierra que fluye leche y miel, y entrarán y poseerán, mas no oyeron tu voz ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que mandaste hacer, por tanto has hecho venir sobre ellos todo este mal. He aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en manos de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada y del hambre y de la pestilencia. Lo que tú habías dicho ha sucedido, he aquí que tú lo estás viendo. Y tú, oh Jehová, Jehová, me has dicho: compraré la heredad por dinero y por testigos, y aún la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Aquí está diciendo lo mismo, aquí se está quejando Jeremías por lo mismo que le dije, porque dice: ¿por qué me dices tú que la compres si los caldeos van a tomar posesión de aquí? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: He aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Se me encumbrirá a mí alguna cosa? Por tanto, así dice Jehová: He aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que combaten contra esta ciudad, y la pondrán a fuego, y quemarán asimismo las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal, derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a la ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque sus hijos de Israel no han hecho más que provocarme a la ira con la obra de las manos, dice Jehová. Porque esta ciudad me ha sido como provocación a ira e indignación desde el día que la edificaron y hasta hoy, de modo que la quitaré de mi presencia por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá. Me han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes y sus sacerdotes, y los profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y me volvieron la cerviz y no el rostro, y aún los engañaba madrugando y enseñando, no escucharon para recibir corrección. Antes asentaron sus abominaciones en la casa de la cual es invocado mi nombre, contaminándola, e edificaron altares a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Gión, hasta hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloc, la cual no les mandé, ni me vino el pensamiento, que hicieron esta abominación para hacer pecar a Judá. Y con todo aquello, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de las cuales diceis vosotros: entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo, y sana grande, y los haré tornar a este lugar y los haré habitar seguramente. Y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les haré un corazón y un camino para que teman perpetuamente para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno que no tornaré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esa tierra y en verdad de modo de todo mi corazón y de toda mi alma, porque así dice Jehová, como traje sobre este pueblo y todo este gran mal, así traeré sobre todos el bien que les he prometido, y poseerán heredad en la tierra de la cual vosotros decís, esta tierra sin hambre y sin animales ha entregado en manos los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán carta y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y los confornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de los valles y en las ciudades de Neg, porque yo haré volver su cautividad, dice Jehová. El capítulo 33. Y vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, Jehová, ¿qué hizo la tierra? Jehová, ¿qué formó para firmarla? Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Porque así dice Jehová, Dios de Israel, acerca de las cosas de esta ciudad y de las casas de reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear con los caldeos, para llenarlos de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo por mi furor y con mi ira, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda maldad. He aquí que yo te hago subir sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad, y haré volver la cautividad de Judá y la cautividad de Israel, y los edificaré con el principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados, porque contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra que habrán oído sobre el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré. Así dice Jehová, es este lugar del cual decís desierto sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están asoladas sin hombre, sin morador y sin animal, aún se ha de oír voz de gozo y voz de alegría, voz de desposada y voz de desposado, voz de los que digan alabanza a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Alabar a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre su misericordia. Voz de los que traigan alabanza a la casa de Jehová, porque volveré a traer la cautividad de la tierra como el principio, dice Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto sin hambre y sin animal en todas sus ciudades aún habrá cabañas de pastores que hagan descansar a sus rebaños, en las ciudades de las montañas, en las ciudades de los campos y en las ciudades del Negul y la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos de los que cuentan así, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la palabra buena que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días, en aquel tiempo, haré producir a David renuevo de justicia, haré juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y esta es el nombre con el cual la llamará Jehová, justicia nuestra. Porque así dice Jehová, no faltará David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, y de los sacerdotes y levitas no faltarán varón que que en mi presencia ofrezca holocausto y encienda presente y que haga sacrificio todos los días. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Así dice Jehová, si pudieres invadir mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de manera que yo haga día y de noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, porque dejé de tener hijo que reine sobre su trono y sus levitas y sacerdotes mis mismos, como no pude ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así muchedumbre la simiente de David mi siervo y los levitas que a mí ministran. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: No has considerado lo que hablé a este pueblo diciendo: Dos familias que Jehová escogiera ha desechado y han tenido en poco a mi pueblo hasta no tenerlos por nación. Así dice: Si no permaneciera mi pacto con el día y con la noche, si yo he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la simiente de Jacob y de David, mi siervo, para no tomar de su simiente quien sea señor sobre la simiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver su cautividad y tendré de ellos misericordia. So, hasta ahí vamos a terminar. Escríbanos a info@mawministries.com. Gracias.